Hola oyentes y podescuchas, podcast Interinet. María García, realmente podemos decir que conoce la violencia de los campos de deporte españoles y además la sufre en su propio cuerpo. Bueno, yo he sufrido la violencia hasta ahora, afortunadamente no en mi propio cuerpo, aunque no desespero de que algún día y próximo pueda llegar. Hasta ahora la he sufrido en el ambiente. ¿Cómo coño dices que no tengo problemas si yo toda mi vida he estado rodeado de problemas precisamente porque me he enfrentado a molinos de viento? Yo diría, sin querer hacer una demagogia barata, que es una provocación del sistema. Mis hijos estaban en un jardín de la infancia que para mayor inri se llamaba el descanso de mamá, cuando me avisaron que estaban amenazados de secuestro. Yo vivía en la calle O'Donnell. Allí me pusieron una bomba. Y mi delito entonces era haber descubierto una minibanda que compraban a los porteros de segunda división. Yo he tenido, bueno, que estar con policía toda mi vida. Surgiendo cambios constantes, observo que hay nerviosismo en el banquillo del Barcelona. Y esté presente en todos tus sueños. Pero en cuanto a la cama y los divorcios y las noches de abstinencia para la señora porque el señor estaba con García, muchas veces era utilizado. Entonces, como yo llevaba casado 10 o 12 años, la María se había engordado un poquito y por la calle había otras cosas. Y entonces, claro, llegaba a casa y dice, voy a escuchar a García. Cuando terminaba García, la parienta tal, pues un cupón que no cortamos. La radio entretiene, informa e incluso a veces forma. En el Colegio Maravillas se editaba y se edita una revista que se llama Perseverancia. Y ahí descubrí que yo lo que quería ser era contador de cosas. Pablo, Pablito, Pablete, los españoles le tenemos pagado desde hace 19 años un chofer para que saque a hacer pipí a su perro, el famosísimo Óscar Porta. En la radio de entonces, pues solo se llevaba el de la voz engolada. Pues somos campeones del mundo en petanca, o somos campeones del mundo en caza sin perro, aunque el perro, bueno. Y claro, y yo llegaba a unos Juegos Olímpicos y claro, decía, pues miren ustedes, no nos podemos quejar, hemos traído 17 nadadores y no se ha ahogado ninguno. No quiero ser pesimista, me consta la ilusión, la fe de estos chicos. Todos son problemas. Ahora, por ejemplo, se está descubriendo que si uno tiene pocos glóbulos rojos, que si el otro tiene, como decían ayer, que es para reírse, por no decir otra cosa, juanetes. Que, en fin. Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol. Diario hablado de Radio Nacional de España. Fíjate que, por ejemplo, las emisoras con Franco no podían dar una sola noticia. Eso era patrimonio de Radio Nacional. La cadena SER me mandaba un partido de Copa Europa, iba el narrador, yo que estaba a borde de campo, y el técnico, tres personas, a Alemania. El partido empezaba a las 9:30, a las 10 llegaba el famoso parte, cortaba radicalmente la emisora, y estaba con el partido el tiempo que le diera la gana. Adolfo Suárez, que era director general de televisión, yo lo he querido muchísimo, él también me ha querido a mí, aunque le he dado mucho. Un día me llama, la que has armado ayer. Y digo, ¿qué he armado qué? Si creí que me llamabas para felicitarme, porque acabo de hacer un reportaje cojonudo. No, es que no te has dado cuenta que el presidente del Oviedo era el primo de doña Carmen Polo de Franco. Digo, ¿y a mí qué coño me importa? En la radio no sucede como en esta televisión, todavía la mejor de España. Yo empiezo en Hora 25. Yo acababa de salir de Televisión Española. No me habían echado, pero me había ido 5 minutos antes de que me echara. Los recuerdos de Hora 25 son una auténtica maravilla. El primer recuerdo es que me llama Manolo Martín Ferrán, uno de los grandísimos, grandísimos genios de la comunicación en España. Y le digo, mira Manolo, el ostión, con perdón, que nos vamos a dar es tremendo. Era la eclosión de la televisión y a las 12 de la noche la radio, Manolo. No nos van a escuchar ni nuestros familiares. En Hora 25 les dejamos ya en compañía del deporte. Señor García, buenas noches. Buenas noches, Javier González Ferrari. Buenas noches, señores oyentes. Saludos cordiales. 12 horas, 6 minutos, 15 segundos. Yo empezaba un cuarto de hora. Pasé a media hora, después a 45 y al final, pues, el tiempo libre. Recuerdo que alguien que iba detrás de mí, tuvo bastante importancia mediática, subió a quejarse al director general y dice, bueno, ¿yo cuándo empiezo? Porque yo tengo una hora de empezar y nunca... Cuando termine García. La federación es un ente extraño, absurdo, burocratizado. Y he empleado dos R's. Donde los clubs... Yo llevaba bastantes días dándole mucho a Pío Cabanillas. Es más, empezaba el programa con Pío Pito Pieti, porque era el responsable del deporte español. Y entonces, un buen día me llama Eugenio Fontán, que me había defendido siempre, y me dice, tienes que dejar a Pío Cabanillas. Y nunca me has pedido nada. ¿Por qué? Porque queremos cubrir la geografía española con emisoras de frecuencia modulada, las tiene que firmar el ministro. No dije nada. Me callé y al día siguiente hice el programa, como si nada. Todo el programa perfecto. Y la despedida, señoras y señores, como habrán advertido, hoy del señor Cabanillas, ni Pío. Adiós. Y me fui. Super García en la Hora Cero. José María García. Buenas noches, señores, y saludos cordiales. Una jornada más negra, una jornada más tétrica. Una inolvidable, dramática. Récord mundial. Pusimos a este país a escuchar la frecuencia modulada. Agotamos los transistores, que entonces no todos tenían frecuencia modulada. Un equipo jovencísimo, con unas ganas, era en el 90% su primer trabajo. En las orillas de los alerones hay gente viviendo. Hay gente en las orillas de los alerones, esto no puede ser, atención. Pero que el mérito de Antena 3 es de quien lo creó, de quien lo parió, Manolo Martín Ferrán. Tal como yo tengo ahora planteada mi vida, o tengo que dejarlo todo, o no puedo dejar nada. Es decir, yo no entiendo dedicarte a un trabajo si no te dedicas cuerpo, alma y vida. Cuando Pío Cabanillas es nombrado ministro, me llama y me dice, yo le prometo que ningún recinto deportivo va a ser utilizado ni para el circo ni por los políticos. ¿Usted me cree? Digo, no, pero le concedo el beneficio de la duda. Pasan dos meses. Había un palacio de deportes en Pontevedra y me llama el tío de la SER y bueno, pues este fin de semana los han echado todos a la calle porque da un meeting Pío Cabanillas. ¡Pío Cabanillas que me ha...! Bueno, entonces yo escribí en el periódico dos payasos. Y al día siguiente, digo, pido perdón, pero obviamente a los payasos. Pero luego aparece otro follón. Presidente de la Federación Española de Fútbol, Roca, al que yo llamaba Pedrusquito, representante de las Cortes de Aragón. Estaba censado en la Plaza del Pilar, centro de Zaragoza, y me dan un chivatazo que él pasa a las Cortes desde el pueblo más alejado de Zaragoza, sus gastos de desplazamiento. ¿A ti qué te importa que este tío...? No, es que este tío era el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y este tío tenía a su disposición 1.000 millones. Si es tan rata de que al Parlamento aragonés le roba una cantidad, aunque sea mínima, de dinero, ¿qué coño no puede hacer con los 1.000 millones? Dicen, sí es verdad, pero no lo puede decir. Pero coño, si es verdad, ¿por qué no lo puedes decir? Pero si es que esto es injusto, ¿dónde está la justicia? Me negué a pedir el indulto. Bueno, y al final, pues el Consejo de Ministros decidió concederme el indulto. Indultado por defender la libertad, la auténtica libertad. Chisgarabis. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Probando, 1, 2, 3, 4, probando, probando, probando. Probando, probando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, probando. Paramos. Gracias por escuchar los podcasts.